de Marcos. De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Juan 13, versículo 38. Jesús ha anunciado la traición de Judas y ahora está anunciando la negación de Pedro. En el medio de estos dos anuncios se encuentra el nuevo mandamiento que de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Para que el mundo conozca que somos discípulos suyos. Judas, al traicionar a Jesús, cruzó el punto sin retorno, tuvo remordimiento y por eso se ahorcó. Pedro negó a su Señor, lloró amargamente y se arrepintió volviéndose a Dios. Pedro no entendió el nuevo mandamiento hasta que no experimentó en su vida el negar a su maestro y recibir el perdón por esa negación, Juan 21, 15 al 19. ¿Cuántas veces como iglesia individuo o iglesia institución negamos al Señor? Juan nos deja este relato para que nos ayude a darnos cuenta de que Jesús nos entiende a fondo y ve todo lo que sucede en nuestras vidas y está dispuesto a impartirnos lo imposible, es decir, renunciar para poder recibir, perder, para poder ganar, dejarnos derrotar, para levantarnos como vencedores a fin de cumplir la exigencia del mandamiento nuevo. Es cuando aprendemos a amar con el amor de Jesús y a depender de Él, que conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Señor, enséñame a amar de esta manera. Yo me siento como Pedro, inseguro, asustado, sabiendo lo débil que soy, sabiendo que mi amor humano no puede nunca soportar la presión y la prueba, pero sabiendo que tú puedes decirme a mí, como le dijiste a Pedro, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Una reflexión de Omar Darío Dallinger para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.